del diablo. De la piel del diablo. Del diablo en la piel. Del diablo en la piel. Ayer vino el diablo aquí. El gran poder del diablo radica en convencerlos de que no existe. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Y escapen del lazo del diablo. Y del ángel caído, el secreto saber. El secreto saber. Radio Diablo, viernes, 8 a 10 de la noche. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás. La tienda de la noche se ha rasgado hacia oriente. Tu espíritu amanece maravillosamente. Su luz entra en mi alma como el sol a un vergel. Pleno sol, llueve fuego. Tu amor tienta, es la gruta afelpada de musgo, el arroyo, la fruta, la deleitosa fruta madura, a toda miel. El Ángelus, tus manos son dos alas tranquilas. Mi espíritu se dobla como un gajo de lilas. Y mi cuerpo te envuelve, tan sutil como un velo. El triunfo de la noche, de tus manos más bellas, fluyen todas las sombras y todas las estrellas. Y mi cuerpo se vuelve profundo, como un cielo. Delmira Agostini. Buenas noches, aquí es Radio Diablo. This is the ramshackle day parade of all those lost, unborn, and unmade, and whose heads got filled with a neon lava and remain buried underneath this rock. Faces of the Nadie sabe por qué, pero este programa se retransmite a través de Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. RadioBembaFM.org. Corporativo9.com. Igualonline.net. Juliantlas.com. SanMartinJalisco.com. Huejuquilla.com. Tancitaro.com. NuevaCasasGrandes.org. PuenteDeIxla.com. MorelosWeb.com.mx. CoutlenLaRed.com. Tilsa.com, Amacunet.com, Telarana.net, Radioteca.net, UnionVerdadera.com.ar, RockMexicano.org.mx. Radio Diablo. El mal gusto tiene sus cómplices. Recuerdo a esta amiga muy querida que alguna vez me dijo algo que yo no acerté o creo que no acerté a entender claramente en su momento. Pero ella en alguna ocasión me dijo algo muy interesante. Y lo que ella me dijo es que le era muy difícil establecer una dicotomía clara, una separación clara entre algo que ella llamaba lo sublime y lo terrenal. O, extrapolando este razonamiento, cómo establecer una diferencia, una línea divisoria o una dicotomía entre lo sagrado y lo profano. Y esta amiga mía, argentina, por cierto, Susana Perazzo. Y bueno, ustedes seguramente, si llevan más o menos algo de tiempo escuchando el Radio Diablo, la ubicarán. Pero bueno, esta amiga mía, muy querida, Susana, decía que le era muy difícil aventurar una carga de contenido terrenal, por llamarlo de alguna forma, en aquello que ella consideraba sublime. Y lo decía a propósito de la posibilidad de sostener una relación sexual con una persona a la que ella consideraba poco menos que sublime. Sin embargo, en nuestra cotidianidad y en ese mundo extraño, por llamarlo de alguna forma, en el que nos tocó vivir, vemos cómo cotidianamente, y a veces de las maneras más brutales, desafortunadamente, lo profano, vamos a decir que se regodea, por llamar de alguna forma, en destruir lo sagrado. Lo terrenal se solaza en acabar con cualquier carga de sublimidad o de sublimación que nosotros seamos capaces de tener o de hacer. Claro que también habría que reflexionar y sobre todo poner en tela de juicio el que no para todos lo sagrado o lo sublime es lo mismo. Hay quienes subliman su entrepierna y o bien la usan demasiado o bien no la usan en absoluto. Hay quienes subliman su mente y pasa exactamente lo mismo. Hay quienes subliman sentimientos tan erráticos y tan peligrosos de sublimar, por decirlo de alguna forma, como su confianza o su desconfianza. ¿Qué viene siendo, por ejemplo, el racismo, sino una sublimación de la desconfianza? ¿O qué viene siendo la solidaridad sino una sublimación de la confianza? Como quiera que sea, es, insisto, la mayor parte del tiempo difícil y la mayor parte del tiempo virtualmente imposible que todos los seres humanos nos pongamos de acuerdo en qué es sublime y qué no lo es. Sin embargo, obviamente, en este mundo en el que vivimos, es muy difícil que no tengamos todos nuestra escala totémica por un lado, es decir, nuestra escala de odio por un lado, y nuestra escala de amor sublime por el otro. Hay quienes la llaman escala axiológica, o lo que es lo mismo, escala de valores. Yo estoy muy seguro de que toda sublimación tenga que ver con un valor, o que todo lo sublime tenga que ver con un valor. Porque no todos atesoramos lo mismo de la misma manera. La subjetividad en ese sentido es casi siempre difícil de remontar, porque al final del día es muy difícil que los ojos de una persona perciban el mundo de la misma forma en la que lo perciben los ojos de otra. Pero a veces algunos nos ponemos de acuerdo. Y aunque para muchos sean no más que palabras o no más que conceptos abstractos, a veces cosas como lo que sé yo hace un momento de la solidaridad son cosas que nos parecen sublimes, que nos parecen bellas, por lo menos, que quisiéramos ver más en este mundo. Como quisiéramos ver más placer y menos dolor. Como quisiéramos ver más justicia y menos injusticia. Y en fin, toda esa lista de... Habría quienes las llamarían utopías. Hay quienes las llamamos posibilidades. Pero toda esa lista de cosas que quisiéramos que pasaran en este mundo. Que ojo, no todos queremos lo mismo. Y a veces ese querer o no lo mismo define para nosotros lo sagrado y lo profano. Hay personas que piensan que el estatus, por ejemplo, es sagrado. Y el estatus no es una cosa que tenga que ver únicamente con el estatus económico, es decir, con las posibilidades económicas que una persona tiene o deja de tener para comprarse chucherías o no comprarlas en absoluto. En realidad el estatus tiene que ver con una con un estado fijo de la propia percepción que uno tiene de sí mismo. Por lo tanto, hay personas que aunque no tengan camionetas y que no tengan grandes propiedades, pero tienen una autosensación de estatus, ya sea basada en su supuesta inteligencia, en su supuesto conocimiento, en su supuesta creatividad o en su supuesta lo que sea. Cualquiera de esas cosas que ya decíamos hace rato que forman parte, o que podrían formar parte, porque no forman parte de las de todos, de una escala axiológica. Es decir, de una escala de lo que nos late, lo que nos gusta. Y cada quien tiene su escala axiológica propia. Habrá quienes tengan, por ejemplo, a Dios, uy, como el top, en el top 5 de su escala axiológica. Lo cual está bastante abstracto y medio pesadón, pero bueno, cada quien su viaje. Insisto, lo que es cierto y lo que constituye un razonamiento ineludible es que todos necesitamos en algún momento generarnos, esa escala axiológica, esa escala de valores, y en ese sentido encontrar ecos a nuestra propia escala de valores. Y cuando uno ya tiene esa escala axiológica, esa escala de valores, y uno ya tiene una pandilla, grande o no, porque por ejemplo los que tenemos en nuestro top 5 de nuestra escala axiológica, el sexo y el placer, a veces estamos más solos que nada en el mundo. Sobre todo si queremos llevarlo a la práctica. Pero por ejemplo, cuando uno tiene una idea, por abstracta que pueda parecer, como la solidaridad en su top 5 de la escala axiológica, que repito, no es otra cosa que la escala de valores, sería muy interesante, o es muy interesante, porque en realidad es como más común encontrar otras personas que piensan más o menos lo mismo que uno, o que se imaginan más o menos lo mismo que uno. Y cuando eso pasa, se construye un sistema de creencia que va más allá de la escala axiológica, aunque hay algunos filósofos que opinan que también hay escalas axiológicas colectivas, ¿no? Pero pasa de lo estrictamente íntimo a convertirse en un sistema de creencia. Y hoy, en el principio del siglo XXI y del segundo milenio de nuestra era, del segundo milenio después de Cristo, hablando de escalas totémicas, hoy por hoy que se nos vendió la idea, además, no del todo sin motivo, no del todo sin razón, de que todas las ideologías habían sucumbido frente a la banalidad o venalidad, según quien lo diga, de nuestra era y del pensamiento de nuestra era. Hoy que nos dijeron que la injusticia ya no importa más porque es como el pan de todos los días. Hoy que nos han enseñado que lo más importante es tener cosas o hacer como que tienes, uno se imaginaría que no hay tantos sistemas de creencia. Sin embargo, vaya que los hay. Algunos más sencillos que otros. La otra vez estaba leyendo una cosa muy interesante acerca de la COF, se llama COF, C-O-F, COF como tos, ¿no? Y la COF no es otra cosa, y en algún momento les vamos a traer aquí algunos datos interesantes al respecto, claro, si el tiempo y nuestro señor Satanás nos lo permiten, acerca de la COF, que no es otra cosa que la Church of Satan, la Iglesia de Satán, que es una cosa increíblemente divertida ya desde el primer momento por esta sensación de religión organizada en torno a Satán, que es la mar de ridícula. Pero como quiera que sea, desde esas antípodas intelectuales, si las podemos llamar así, ¿no?, se puede atisbar que hoy por hoy, a pesar de la debacle de las ideologías y de la debacle de las de los grandes sistemas de creencia que veníamos fumándonos, yo diría prácticamente desde la Edad Media hasta nuestros días, si no es que antes, por supuesto, porque en la Edad Media como que se definió el pastel, pero el pastel se venía cocinando desde la época de los griegos, digamos, ¿no? Desde varios siglos antes de la era cristiana. Y en ese sentido, en la Edad Media se hace como la repartición del pastel ideológico. Y veníamos comiéndonos esas ideas que después se vieron aumentadas con la Ilustración, con la idea ya de que el hombre era el centro, el hombre y la mujer, se entiende, aunque a Olympe de Gouges le haya costado la cabeza. Ustedes recordarán que esta mujer en la Revolución Francesa se atrevió a hacer un paso más revolucionaria que los demás. un paso más revolucionario que Danton y que Robespierre, y se atrevió a decir, no, ¿cómo que los derechos universales del hombre? También están los derechos universales de la mujer, y eso le costó la guillotina, ni más ni menos. pero bueno, vienen a irrumpir esas ideas, a aumentar el sistema de creencias, y hoy por hoy ya vemos una runfla de locos y de vagos, y de locas y de vagas, que seguimos pensando que esas ideas, por supuesto, con toda la evolución que han tenido y con todo el crecimiento que han tenido, siguen siendo centrales. No únicamente la idea de que los seres humanos y las seres humanas tenemos derechos y tenemos que buscarlos, perseguirlos, atraparlos y disfrutarlos. Y, por supuesto, hacer que los otros también puedan hacer lo mismo. Pero no solamente eso, sino que además, hoy por hoy, tenemos también la convicción de que hay toda una serie de valores, y volvemos al tema de la escala axiológica, que todos deberíamos compartir. Pero ¿qué pasa cuando esos valores se ven ahogados o se ven tocados de esa manera violenta, subrepticia, ofensiva, que tiene de tocar la mierda? ¿Qué hacemos cuando eso se ve tocado por la mierda? Esa mierda que además es omnímoda, omnipresente, que está en todos lados y que se manifiesta de las maneras, como decía ya hace un momento, más violentas que uno se puede imaginar. ¿Qué hacemos cuando ese mundo brutal del poder y del dinero, todas esas cosas que nosotros rechazamos, bueno, nosotros, me refiero a un puñado de personas, no me refiero a la gran normalidad o a la gran masa, ¿no? Sino en realidad siguen siendo pocas personas. ¿Qué hacemos cuando ese ataque de la mierda le toca a lo que nosotros consideramos sagrado o sublime? Nos indignamos, claro. Uno se pregunta a veces si es suficiente con indignarse. Nos enojamos también, y uno se pregunta si es suficiente con enojarse. Protestamos, lanzamos 1000 comunicados, desplegados en la jornada. Protestas, palabras, a veces alguna que otra acción, que ya es un poco más interesante, por supuesto. Y sin embargo, al final del día queda allí. Queda el episodio, el recuerdo, la memoria de que una vez más la mierda nos alcanzó, nos llenó hasta el tope, nos hundió el rostro en su esencia pestilente y jodida. Y luego, bueno, la vida tiene que seguir. Y la vida tiene que seguir, como dice esta banda, Low, como sigue el rastro del sol, esa flor que en el nombre lleva el oficio, el girasol.

a una emisión más del Radio Diablo 66.6. Interferencia, ya se sabe, sistemática en la señal de la Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada en Amecameca, Estado de México, así como Radio Bemba FM 95.5 de la frecuencia modulada en Hermosillo, Sonora, y Dial FM en la Ciudad de Madrid, España, 87.5 de la frecuencia modulada. Además de estarse retransmitiendo en varias y muy variadas estaciones de radio por internet, que así han tenido a bien hacerlo, y lo cual les agradecemos. Un deleite y un gusto estar con ustedes. Queremos pedir una disculpa muy encarecida a nuestro radio escucha y medio de Amecameca, porque el día de ayer viernes no pudimos hacer el programa, es decir, la primera emisión de esta edición 40 y ¿qué es? 42 del Radio Diablo. Uy, qué número. Esta edición 42 del Radio Diablo, no es cierto. 43, perdón. 43 del Radio Diablo, ahora sí. No se pudo transmitir el día viernes, digamos, por diversas causalidades técnicas. Pero bueno, decidimos hacerlo de todos modos, porque hay que cumplirle a los sábados en La Voladora, a los lunes en Radio Bemba, y a los miércoles en Dial FM, y a todas nuestras retransmisoras por internet. Así es que una disculpa a los radioescuchas de La Voladora, y prometemos ya empezar a cambiar nuestros hábitos, porque siempre se convierte en un conflicto, o en una dificultad, o por lo menos en una eventualidad, el grabar este programa. Y uy, se supone que el chiste de hacerlo grabado es que no sea eso, o que no pase eso. En fin, gracias por escuchar este programa. Eso es lo que cuenta, y eso es lo que en realidad queríamos decir. Por cierto, que al principio del programa escuchamos dos maravillas absolutamente chipocludas, amén de lo que escuchamos antes del corte. Así es que vámonos por partes, como dijo Jack el Destripador. Lo primero que escuchamos, bueno, lo que escuchamos antes del corte fue a la banda Low. Uy, una super banda. Yo les recomiendo que encuentren, busquen y encuentren lo que sea que haya hecho esta banda. Yo tengo por ahí un disquín muy bueno, pero seguramente han sacado más, porque son una muy buena banda. Yo, cuando escuché esta banda, lo primero que pensé fue que venían a sustituir, a seguir con el legado de bandas como los Cowboy Junkies o ese tipo de bandas. Pero en realidad Lao ha sido muy como muy interesante cómo ha evolucionado su música, porque ahora andan en una onda medio alternativona, menos blucerona y más alternativa, como esto que acabamos de escuchar hace rato, que es una canción que se llama Sunflower, o lo que es lo mismo, girasol. Para los que nos escuchan en otros países, el girasol es esta, ya que estoy hablando tanto de ella, es esta planta, esta flor, que va dando vuelta conforme va avanzando el sol en el día. Y la cara de esta flor va buscando y dando vuelta, según va dando vuelta el sol en el horizonte. Y lo que es curioso es que esta pobre planta no tiene patitas para irse persiguiendo al sol, lo cual es una lástima, porque estaría chido ver pasar ejércitos de girasoles con patas siguiendo al sol cada tarde. Y bueno, eso en cuanto a lo que escuchamos antes del corte. Lo que escuchamos al principio del programa, primero en la música, para no extendernos demasiado, escuchamos a Joe Strummer and the Mescaleros. qué buen nombre de banda, la neta. Joe Strummer and the Mescaleros. La canción se llamó Ramshackle Day Parade. Y fíjense que Joe Strummer, bueno, para los que no lo conozcan, además de esta banda de Mescaleros, que fue la, digamos, la última banda que tuvo antes de morir, porque ya se enfrió el Joe Strummer, antes tuvo una banda un poco más famosa, que se llamaba The Clash. Él era el vocalista y letrista de The Clash. Uy, muy buena banda de punk rock. Ya hace bastantes añitos de esas historias con The Clash, pero bastante politizada, por cierto, la banda. Y en general, todos los proyectos de Joey Strummer eran proyectos con mucha carne, pues, a la hora de escribir sus canciones y de cantarle a lo que fuera que hubiera que cantarle, ¿no? Muy buena banda. Joey Strummer and the Mezcaleros, Ramshackle Day Parade. Y luego, en lo literario, escogimos algo, ya que íbamos a hablar de lo profano tocando lo sagrado, escogimos algo de esta extraordinaria poeta uruguaya, llamada Delmira Agustini, esta maestra que escogimos un poema, digamos, de los menos aclichados, por llamarlo de alguna forma. No es porque Delmira Agustini escribiera clichés, sino porque existe el cliché de que Delmira Agustini escribía poesía erótica. Uno se pregunta en primera instancia qué poesía no es erótica. Recordemos que esta división en eros y tánatos que tenían los griegos, bueno, es una división de esas que yo llamaría del más delicado primitivismo, y que, bueno, se junta con las concepciones duales o dicotómicas, como decíamos al principio del programa, que son como una forma de entender, o fueron en algún momento una forma de entender el mundo de las culturas, no voy a llamar a los griegos primitivos, obviamente, pero nuestras culturas madres, por llamarlos de alguna forma, ¿no? De las culturas de las que viene nuestro pensamiento. Y entonces, bueno, la poesía de Delmira Agustini fue catalogada por sus contemporáneos y particularmente por todos los que formaron parte del movimiento del cual ella formó parte, que fue el movimiento modernista. Decían, uy, no, es que es súper, súper erótica. Como quiera que sea, y dejándonos precisamente de clichés, quisimos leerles este poema, que es un poema que, pues, no habla de coger, que es lo que importa. Uy, la palabra coger no se debe decir en radio. Bueno, ya la dije, ni modo. Decía yo que no habla de coger. Bueno, aparte, ¿por qué no se debe decir coger? Si coger es una palabra que está en el diccionario, que forma parte de nuestro español y que significa tomar con las manos. Además de otras actividades mucho menos aburridas. O que, bueno, también implican coger con las manos, pero también se puede coger con otras cosas. Este poema, perdón, de Delmira Agustini, que leímos al principio, se llama Día Nuestro. Y sí, habla de amor, que se le va a hacer. Pero ¿por qué escogimos ese poema? Hay una frase de este poema que dice: el triunfo de la noche, de tus manos más bellas fluyen todas las sombras y todas las estrellas, y mi cuerpo se vuelve profundo como un cielo. Y estábamos pensando, el diablo y yo, que el caso de Delmira Agustini y esa frase en particular hablan muy bien, o por lo menos desde el ámbito de la historia de esta mujer, hablan muy bien de cuando lo profano se atreve a mirar a lo sagrado. Eso que nunca quisiéramos que pasara. Fíjense que Delmira, esta mujer impresionante, ¿no? Poeta impresionante. Digamos que alcanzó cierto grado de celebridad en su tiempo. Ya Rubén Darío, por ejemplo, la elogiaba muchísimo y decía que era una Santa Teresa de Jesús moderna. Santa Teresa de Jesús, que es una mujer impresionante. No hemos leído nunca un poema de Santa Teresa de Jesús. Se los prometemos para la próxima emisión, ya que vamos a estar muy feministas la próxima emisión. Al rato les vamos a contar por qué, si nos acordamos, claro. Pero bueno, Rubén Darío decía que Delmira Agustini era la Santa Teresa modernista, por llamarlo de alguna forma. Y esta mujer, en algún momento, estuvo públicamente enamorada de un escritor argentino, Manuel Ugarte, que era un tipo que tenía entre sus monerías el ser un escritor de profundo carácter antiimperialista. O sea, era un tipo, era un globalifóbico, pero de finales del siglo XIX o principios del XX. Sin embargo, bueno, uno dice, hombre, Delmira Agustini y Manuel Ugarte hacían una linda pareja. La verdad es que Delmira engañó a todos, porque en realidad estaba muy enamorada de un tipo que era la encarnación misma de la vulgaridad, que se llamaba Enrique Job. Enrique Job Reyes. Uy, hasta el nombre era feo. Y este hombre vulgar, Enrique Job, era un tipo comerciante, un mercachifle, digamos, ¿no?, al que todos los contemporáneos de Delmira Agustini describen como, decía yo hace un momento, la encarnación misma de la vulgaridad, ¿no? Un tipo, digamos, corriente en el sentido más peyorativo del término. Porque bueno, todos somos personas corrientes, pero él era corriente como, digamos, una película mal hecha. Como la película del violín, por ejemplo. Uy, algún día vamos a hablar de eso, porque hemos de decirles que al diablo, a la maga y a mí, no nos gustó esa película. Es horrible, pero bueno, ya hablaremos de eso, porque se ha hablado mucho de esa película y resulta que a todo el mundo le gustó. Qué lástima, porque es muy mala. Como quiera que sea, Enrique Job Reyes logró desposar a Delmira Agustini, o sea, logró casarse con ella en 1913. Un año después, Delmira Agustini estaba muerta. Apenas pocos meses después de haberse casado, Delmira y Enrique, la verdad es que el círculo en el que se movía Delmira Agustini no fue capaz, obviamente era un círculo lleno de poetas y de escritores y de personas del mundillo del arte, no pudo soportar la presencia de este carnicero, por llamarlo de una forma, porque en realidad los carniceros son buenas personas, de este hombre vulgar, pues. Y ni Delmira ni él aguantaron la presión. Así es que a los pocos meses, hay quienes dicen que en realidad fue a los pocos días, pero que lo hicieron público apenas meses después de haberse casado, ya estaban divorciados. Sin embargo, Delmira Agustini estaba muy enamorada de él. Así que seguía viéndolo a ocultas. Imagínense ustedes, esta poeta erótica al que todo el mundo decía, a la que todo el mundo decía, uy, qué poesía tan, tan carnal escribe, qué sé yo. Esa misma sociedad que alababa su poesía, no le dejaba darle rienda suelta a sus ardores y tenía que andarlos haciendo o practicando a escondidas con Enrique Job. Y bueno, lo que terminó ocurriendo, y por la razón por la cual un año después de haberse casado con este hombre, Delmira Agustini estaba muerta, la razón fue que Enrique Job, un buen día en uno de esos encuentros clandestinos, la asesinó brutalmente y luego finalmente se suicidó. Uy, qué historia. Qué historia aterradora. Y así fue como este hombre vulgar, descrito por todos los que lo conocieron como la encarnación misma de la vulgaridad, terminó con la vida de una extraordinaria poeta como Delmira Agustini. Y claro, el mundo azorado miró cómo esa llama de sublimidad, como ese torrente sagrado de palabras que había sido del Mira Agustini, sucumbía ante la vulgaridad de Enrique Job, que además tenía un nombre bíblico, lo cual lo hacía mucho más vulgar. Y uno se pregunta, ¿cuál habrá sido el sentimiento de un Rubén Darío, por ejemplo, al saber de esta muerte infausta? ¿Qué habrá pensado? ¿Habrá pensado se lo dijimos? ¿Habrá pensado se merecía otro destino? Como decía Fernando del Paso en Palinuro de México, este hombre se merecía un mejor destino, o más bien en este caso, esta mujer se merecía un mejor destino. ¿Qué habrán pensado todos aquellos que vieron morir de esa manera a esta poeta sublime? Yo quiero imaginarme que hay una etapa de rabia que todos debemos compartir. Pero luego habría que preguntarnos, después de enojarnos profundamente porque pasan estas cosas, deberíamos preguntarnos si no es que tenemos que revisar profundamente y cada vez que vemos que la mierda se come a lo sublime, si no tenemos que revisar qué es realmente lo sublime, claro, y qué es realmente la mierda. Porque claro, estos dos conceptos continuamente se redefinen. Hace algunos años en este país, y todavía por supuesto, una de las más grandes porquerías, una de las grandes mierdas que tenía este país, se llamaba PRI. Sin embargo, hoy no podemos decir que las grandes o dos de las más grandes mierdas que tiene este país no se llamen PAN y PRD. Y todos aquellos que le han apostado a sublimar la política a través de estos partidos políticos no podrán hoy por hoy negar que eso que antes parecía tan noble hoy no puede parecer más que una gran mierda. Porque claro, hay veces que es mucho más difícil discernirlo, es mucho más difícil saberlo a ciencia cierta. Hay otros momentos, como los aniversarios que acaban de pasar esta semana. Y no me refiero, claro, está al aniversario de La Voladora, que eso es otro cuento, sino los dos aniversarios que tuvimos esta semana importantes en nuestro país y de los cuales vamos a hablar al ratito. Pero hay momentos en los que uno no puede negar que lo sublime existe, que es capaz de presentarse en las formas más insospechadas, y que a final de cuentas basta un momento de decisión para poder ver lo sublime aún en lo más pequeño. Como también no debería de hacer falta más que un momento para mandar a tomar por saco, como dicen en España, ahora que nos escuchan en Madrid, para mandar a tomar por saco, o lo que es lo mismo, para mandar a la tiznada, como dice Ray Charles, a todo lo profano. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? I hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Well, don't you come back no more. What you say? Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. Y a veces, por desgracia, pasa lo que ocurre con esta canción de Ray Charles, en donde este personaje Jack, al que le dicen, ¿por qué no te vas a la tiznada, maestro? Dice, no te entiendo. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué quieres que me vaya? Es un poco como la respuesta que da Ulises Ruiz y que lleva dando ese asesino durante tanto tiempo a las personas que, comillas, gobierna en su estado, Oaxaca, por supuesto. Y a veces uno quisiera que fuera tan simple como decirle a alguien, ¿por qué no te vas al carajo? Para poder terminar con la mierda y poder buscar una vida más luminosa. Pero no siempre ocurre así. Aunque claro, hoy por hoy, en este laberinto de derrotas que es la historia reciente, particularmente el laberinto de derrotas que esa historia reciente cuenta, enumera para la sociedad civil de este mundo, no solamente este país, sino de todo este mundo, ¿no? Este mundo que en tantos lugares ha gritado, queremos otro mundo es posible. Democracia, libertad, justicia, aunque sea especialmente doloroso decir que eso también forma parte de las derrotas, yo estoy tan seguro de ello, o que ha gritado que se vayan todos, o que ha gritado justicia, justicia, justicia en tantos ámbitos, esa amalgama de derrotas, o en esa amalgama de derrotas y de historias de derrotas, a veces uno se olvida de las cosas que han salido. No estoy seguro de llamarlo triunfo, porque uno se imaginaría que no podríamos hablar de que se ha terminado la lucha y que hemos triunfado, sino hasta que lo hayamos hecho. Supongo que lo mismo debe de ser, pero al revés, para decir que hemos sido derrotados, porque mientras haya alguien o alguienes y alguienas que estén buscando otro mundo desde la dignidad, desde una lucha honesta y sincera, supongo que no podemos decir que hemos sido derrotados. Pero hoy por hoy, insisto, en esa larga lista de derrotas, o que nos quieren vender como derrotas de nosotros como sociedad civil, o como personas que buscan otro mundo, a veces se nos olvidan nuestras victorias. Y hace un par de días se celebró el primer aniversario, y fíjense cómo lo ponen, ¿no? El primer aniversario de la entrada de la PFP a la ciudad de Oaxaca, en aquella cruentísima batalla, que además en muchos medios de comunicación alternativos estuvimos transmitiendo en vivo durante más de 12 horas. Esa, yo honestamente la llamaría hoy por hoy, mítica batalla de cinco señores en Oaxaca. Que hoy, por cierto, como decía, nos dicen que es la entrada de la PFP. Yo quisiera recordarles a los que la llaman de esa forma que la PFP no entró ese día a Oaxaca. Ese día las barricadas se mantuvieron. Ese día la PFP se tuvo que regresar al aeropuerto porque la gente de Oaxaca no la dejó entrar. Así es que no es tanto el aniversario de la entrada de la PFP, sino en todo caso del intento de entrada. Y yo diría más bien que es el aniversario, como diría Rage Against the Machine, de la Batalla de Cinco Señores. Uy, cuántas historias he escuchado yo al respecto de esa batalla. ¿Cuántas historias no escuchamos ese mismo día a través de La Voladora y qué sé yo? Supongo que en Radio Bemba también lo pasaron y en algunos otros lados. De lo que estaba ocurriendo en Cinco Señores ese día. Como también, cómo olvidar que hace también un par de días se cumplió un año más, sino el primer año del dolorosísimo, terrible, indignante asesinato de Bradley Roland Wheel. Este maestro de Indy Media, Nueva York, que fue asesinado de un balazo por los asesinos a sueldo de Ulises Ruiz. Y uno se pregunta, y a veces uno se lo preguntaría con toda la desesperanza que puede, aunque no es mi caso, pero uno se pregunta, ¿hasta cuándo vamos a seguir tolerando esto? Decía en sus buenos tiempos, antes de convertirse en López Obradorista, todo mi respeto de todos modos para ella, doña Rosario Ibarra, de Piedra, los errores políticos todos los tienen, ni modo, como apoyar a Andrés Manuel López Obrador, que es un grave error político. como apoyar prácticamente a cualquier político, en realidad lo es. Pero decía doña Rosario Barra, que no debemos permitir que la lucha social se convierta en un recuento de muertos, sino en una historia de vivos. Y es obviamente un pensamiento entrañable ese. Sin embargo, también es bueno tener la memoria de nuestros muertos. Hoy por hoy la memoria de Brad hace que también recordemos cientos de injusticias que siguen allí latentes en este país, en nuestra historia reciente. Simplemente no vayamos mucho más atrás en esta historia reciente trágica, en el trágico final del sexenio de Vicente Fox, en el trágico inicio de sexenio del disque presidente Felipe Calderón, en este momento trágicamente difícil que vivimos en este país llamado México. Y vale la pena, porque no hay que caer en la trampa facilona del optimismo, como nos va a decir al rato el diccionario del diablo. Como tampoco hay que traer o dejarnos caer en la trampa facilona del desencanto. Porque al final del día queda la sensación de que detrás de Bradley Roland Wheel vienen cientos, cuando no miles, de Bradleys a hacer esos otros medios con los que soñaba Brad y con los que soñamos todos los que nos dedicamos a esto. Y uno piensa que después de Digna Ochoa asesinada por el Estado mexicano. Asesinato además encubierto por el gobierno perredista de la Ciudad de México, en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, por cierto. Que después de Digna Ochoa vienen cientos, cuando no miles, de dignas Ochoas, igual de dignas, a buscar otro mundo. Lo mismo con los compas de Atenco y de Texcoco, y lo mismo con todos esos que han sido brutalmente reprimidos. Uno se imagina que después de ellos vienen muchos, y no solamente aquí, sino en todo el vasto mapa del mundo. Ojalá así sea. Por lo pronto, por cierto, hablando de la vastedad de ese mapa, la vastedad del mapa de la esperanza, por llamarlo de alguna forma, la vastedad del mapa de la dignidad, queremos hoy hacerle llegar un mensaje en clave al subcomandante Marcos. Este mensaje viene desde Argentina. Y fíjate, mi estimado sub, no te preocupes, es un mensaje que los orejas de gobernación no van a entender, porque ellos no entienden nada, y tú lo sabes. Y yo lo sé y todos lo sabemos. Pero menos esto, porque esto viene en forma de canción, es decir, viene en forma de belleza, es decir, viene en la forma de eso que el establishment, perdón, no entiende en absoluto: belleza, creatividad, y sobre todo esa, vamos a decirlo de alguna forma, esa fiesta en la que se convierte el corazón cuando uno descubre que hay muchos en muchos lados buscando bien que mal más o menos lo mismo. Y queremos empezar a pensar que somos una mayoría, aunque quién sabe. Cuando uno se enfrenta a las dimensiones de lo sagrado y lo profano, particularmente en esto, es muy difícil saber o pensar que somos muchos. Ojalá lo seamos. Mi estimado sub, esto te lo manda un tipo que se llama Riley Barrio Nuevo. O Riley, no, Riley, con A, Barrio Nuevo. Y la canción se llama Oye Marcos. Y aquí viene el mensaje en clave del cual te estaba yo hablando. Disfrútalo, disfrútenlo, obviamente. Porque quién iba a decir que se iba a cumplir la palabra de Ulrike Meinhof. Uy, una revolución sin baile, esa no es mi revolución. Radio Diablo. Caliente de un fogón. Quiero, Marcos, que

es un derecho. 97.3 La Voladora Radio. Yo, could I get a cold beverage? I need some leverage. A sweaty ass as a lemonade will be nice. Of a fight from the doctor of VK. Got a bag, got a drink, but girls got the bait on the front 40. I got some. www.lavoladora.net. Radio Comunitario Mexicana, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Se les parecen todo, les parecen todo, les parecen todo, les parecen todo. Hoy los hombres sienten que el diablo está continuamente entre ellos, que representa el mal y el tormento que hay en ellos mismos, y que, por esta causa, se les parece en todo, aún el traje que viste. Se les parece en todo. Es un compañero de ruta y de vida, una hipóstasis de ellos mismos. Doble, hermano carnal. Hermano carnal. Doble, el diablo. Se ha encarnado. Doble. Se ha hecho hombre. Es el hombre. Doble. Un hermano carnal. Giovanni Papini. Radio Diablo. Esto es cosa de ti. El diccionario del diablo. Optimismo. Sustantivo. Doctrina o creencia de que todo es hermoso, inclusive lo que es feo. Todo es bueno, especialmente lo malo. Y todo está bien, dentro de lo que está mal. Es sostenida con la mayor tenacidad por los más acostumbrados a una suerte adversa. La forma más aceptable de exponerla es con una mueca que simula una sonrisa. Siendo una fe ciega, no percibe la luz de la refutación. Enfermedad intelectual, no cede a ningún tratamiento, salvo la muerte. Es hereditaria, pero afortunadamente no es contagiosa. Ambrose Bierce. Ah, eso fue el diccionario del diablo de esta semana. La palabra que nos regaló el diablo este día fue optimismo. Y bueno, ya decíamos yo que... ¿qué tal? Eso sí fue bastante esquizofrénico. Ya decíamos yo y mi multiplicidad, y el diablo por supuesto, que del optimismo puede ser una trampa bastante facilona a la hora de ver el futuro, tanto como lo es el pesimismo. En realidad, como decía Charles Bukowski, hay que desconfiar de ambas. De quien sea demasiado optimista, tan optimista como para decir, uy, en este mundo hay que ser pobres, todos tendríamos que ser pobres. Como aquellos que se sumen en el pesimismo más ramplón y dicen, no hay que hacer nada porque nada va a cambiar nunca. Que es muy probable que nada cambie nunca, pero también es un hecho incontrovertible que es sumamente divertido. Intentarlo un poquito, aunque sea. Como Rally. Ah, ya lo dije bien. Porque me vino la maga a regañarme. Rally Barrio Nuevo. Lo bueno es que vino desnuda, por cierto. Rally Barrio Nuevo, que le mandó un mensaje en clave de sol, se entiende, al Sub Marcos. Y bueno, ahí está, entregado el mensaje. Ahí tú sabes si respondes, mi estimado Marcos. Y bueno, hablando de mensajes en clave y de esta memoria, digamos, o el afán de la memoria de lo sublime contra el afán de la memoria de lo profano, que hay que tener cuidado porque no todo lo profano es malo. Eso es también importante. Hay muchas cosas profanas que son, uy, la mar de divertidas. Como coger, por ejemplo. Me refiero a coger un vaso de vino y tomárselo. O el hecho incontrovertible de la fornicación, que es bastante profano, pero también tiene algo de sagrado, o mucho de sagrado. Así es que no hay que confundir que todo lo profano es malo o negativo. Como quiera que sea, la experiencia humana es tan interminable, tan compleja y tan vasta. Claro, como esto que sigue. By this art you may contemplate the variation of the 23 letters. La anatomía de la melancolía, parte 2, sección 2, membrete cuarto. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercado por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores, interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. 20 anaqueles a 5 largos anaqueles por lado, cubren todos los lados menos 2. Su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da a un angosto zaguán que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a todas. A izquierda y a derecha del zaguán hay 2 gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie, otro, satisfacer las necesidades fecales. Por ahí pasa la escalera espiral, que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la biblioteca no es infinita. Si lo fuera realmente, ¿a qué esa duplicación ilusoria? Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito. La luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas. Hay 2 en cada hexágono, transversales. La luz que emiten es insuficiente, incesante. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud. He peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos. Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací. Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda. Mi sepultura será el aire insondable. Mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que es infinita. Yo afirmo que la biblioteca es interminable. Los idealistas arguyen que las salas hexagonales son una forma necesaria del espacio absoluto o, por lo menos, de nuestra intuición del espacio. Razonan entonces que es inconcebible una sala triangular o pentagonal. Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular de lomo continuo, que da toda la vuelta de las paredes. Pero su testimonio es sospechoso, sus palabras oscuras. Ese libro cíclico es Dios. Básteme por ahora repetir el dictamen clásico. La biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible. A cada uno de los muros de cada hexágono corresponden 5 anaqueles. Cada anaquel encierra 32 libros de formato uniforme. Cada libro es de 410 páginas. Cada página de 40 renglones. Cada renglón de unas 80 letras de color negro. También hay letras en el dorso de cada libro. Esas letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas. Sé que esa inconexión alguna vez pareció misteriosa. antes de resumir la solución, cuyo descubrimiento, a pesar de sus trágicas proyecciones, es quizá el hecho capital de la historia, quiero rememorar algunos axiomas. El primero, la biblioteca existe ab eterno. De esa verdad cuyo corolario inmediato es la eternidad futura del mundo, ninguna mente razonable puede dudar. El hombre, el imperfecto bibliotecario, puede ser obra del azar o de los demiurgos malévolos. El universo, con su elegante dotación de anaqueles, de tomos enigmáticos, de infatigables escaleras para el viajero y de letrina para el bibliotecario sentado, solo puede ser obra de un dios. Para percibir la distancia que hay entre lo divino y lo humano, basta comparar estos rudos símbolos trémulos que mi falible mano garabaté en la tapa de un libro con las letras orgánicas del interior, puntuales, delicadas, negrísimas, inimitablemente simétricas. El segundo. El número de símbolos ortográficos es 25. Nota al pie. El manuscrito original no contiene guarismos o mayúsculas. La puntuación ha sido limitada a la coma y al punto. Esos dos signos, el espacio y las 22 letras del alfabeto, son los 25 símbolos suficientes que enumera el desconocido. Esa comprobación, la de los 25 símbolos ortográficos, permitió hace 300 años formular una teoría general de la biblioteca y resolver satisfactoriamente el problema que ninguna conjetura había descifrado. La naturaleza informe y caótica de casi todos los libros. Uno que mi padre vio en un hexágono del circuito 1594 constaba de las letras MCV, perversamente repetidas desde el renglón primero hasta el último. Otro, muy consultado en esta zona, es un mero laberinto de letras, pero la página penúltima dice: oh tiempo, tus pirámides. Ya se sabe, por una línea razonable o una recta noticia, hay leguas de insensatas cacofonías, de fárragos verbales y de incoherencias. Yo sé de una región cerril cuyos bibliotecarios repudian la supersticiosa y vana costumbre de buscar sentido en los libros y la equiparan a la de buscarlo en los sueños o en las líneas caóticas de la mano. Admiten que los inventores de la escritura imitaron los 25 símbolos naturales, pero sostienen que esa aplicación es casual y que los libros nada significan en sí. Este dictamen, ya veremos, no es del todo falaz. Durante mucho tiempo se creyó que esos libros impenetrables correspondían a lenguas pretéritas o remotas. Es verdad que los hombres más antiguos, los primeros bibliotecarios, usaban un lenguaje asaz, diferente del que hablamos ahora. Es verdad que unas millas a la derecha la lengua es dialectal y que 90 pisos más arriba es incomprensible. Todo eso, lo repito, es verdad. Pero 410 páginas de inalterable MCV no pueden corresponder a ningún idioma, por dialectal o rudimentario que sea. Algunos insinuaron que cada letra podía influir en la subsiguiente y que el valor de MCV en la tercera línea de la página 71 no era el que puede tener la misma serie en otra posición de otra página, pero esa vaga tesis no prosperó. Otros pensaron en criptografías. Universalmente esa conjetura ha sido aceptada, aunque no en el sentido en que la formularon sus inventores. Hace 500 años, el jefe de un hexágono superior, nota al pie: antes, por cada 3 hexágonos había un hombre. El suicidio y las enfermedades pulmonares han destruido esa proporción. Memoria de indecible melancolía. A veces he viajado muchas noches por corredores y escaleras pulidas sin hallar un solo bibliotecario. Hace 500 años, decía, el jefe de un hexágono superior dio con un libro tan confuso como los otros, pero que tenía casi 2 hojas de líneas homogéneas. Mostró su hallazgo a un descifrador ambulante, que le dijo que estaban redactadas en portugués. Otros le dijeron que en yiddish. Antes de un siglo pudo establecerse el idioma, un dialecto samoyedo-lituano del guaraní, con inflexiones de árabe clásico. También se descifró el contenido. Nociones de análisis combinatorio, ilustradas por ejemplos de variaciones con repetición ilimitada. Esos ejemplos permitieron que un bibliotecario de genio descubriera la ley fundamental de la biblioteca. Este pensador observó que todos los libros, por diversos que sean, constan de elementos iguales. El espacio, el punto, la coma, las 22 letras del alfabeto. También alegó un hecho que todos los viajeros han confirmado. No hay en la vasta biblioteca dos libros auténticos, idénticos. De esas premisas incontrovertibles dedujo que la biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los 20 y tantos símbolos ortográficos, número, aunque vastísimo, no infinito. O sea, todo lo que es dable expresar, en todos los idiomas, todo, la historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca misma, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de Basílides, el comentario de ese evangelio, el comentario del comentario de ese evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro a todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros. We'll be right back. Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera en algún hexágono. El universo estaba justificado. El universo bruscamente usurpó las dimensiones ilimitadas de la esperanza. En aquel tiempo se habló mucho de las vindicaciones, libros de apología y de profecía, que para siempre vindicaban los actos de cada hombre del universo y guardaban arcanos prodigiosos para su porvenir. Miles de codiciosos abandonaron el dulce hexágono natal y se lanzaron escaleras arriba, urgidos por el vano propósito de encontrar su vindicación. Esos peregrinos disputaban en los corredores estrechos, proferían oscuras maldiciones, se estrangulaban en las escaleras divinas, arrojaban los libros engañosos al fondo de los túneles, morían despeñados por los hombres de regiones remotas. Otros se enloquecieron. Las vindicaciones existen. Yo he visto dos que se refieren a personas del porvenir, a personas acaso no imaginarias. Pero los buscadores no recordaban que la posibilidad de que un hombre encuentre la suya o alguna pérfida variación de la suya es computable a cero. También se esperó entonces la aclaración de los misterios básicos de la humanidad, el origen de la biblioteca y el tiempo. Es verosímil que esos graves misterios puedan explicarse en palabras. Si no basta el lenguaje de los filósofos, la multiforme biblioteca habrá producido el idioma inaudito que se requiere y los vocabularios y gramáticas de ese idioma. Hace ya 4 siglos que los hombres fatigan los hexágonos. Hay buscadores oficiales, inquisidores. Yo los he visto en el desempeño de su función. Llegan siempre rendidos. Hablan de una escalera sin peldaños que casi los mató. Hablan de galerías y de escaleras con el bibliotecario. Alguna vez toman el libro más cercano y lo hojean, en busca de palabras infames. Visiblemente, nadie espera descubrir nada. A la desaforada esperanza sucedió, como es natural, una depresión excesiva. La certidumbre de que algún anaquel en algún hexágono encerraba libros preciosos y de que esos libros preciosos eran inaccesibles pareció casi intolerable. Una secta blasfema sugirió que cesaran las buscas y que todos los hombres barajaran letras y símbolos hasta construir, mediante un improbable don del azar, esos libros canónicos. Las autoridades se vieron obligadas a promulgar órdenes severas. La secta desapareció, pero en mi niñez he visto hombres viejos que largamente se ocultaban en las letrinas, con unos discos de metal en un cubilete prohibido, y débilmente remedaban el divino desorden. Otros, inversamente, creyeron que lo primordial era eliminar las obras inútiles. Invadían los hexágonos, exhibían credenciales no siempre falsas, hojeaban con fastidio un volumen y condenaban anaqueles enteros. A su furor higiénico, ascético, se debe la insensata perdición de millones de libros. Su nombre es execrado, pero quienes deploran los tesoros que su frenesí destruyó, negligen 2 hechos notorios. 1. La biblioteca es tan enorme que toda reducción de origen humano resulta infinitesimal. Otro, cada ejemplar único y reemplazable, pero, como la biblioteca es total, hay siempre varios centenares de miles de facímiles imperfectos, de obras que no difieren sino por una letra o por una coma. Contra la opinión general, me atrevo a suponer que las consecuencias de las depredaciones cometidas por los purificadores han sido exageradas por el horror que esos fanáticos provocaron. Nos surgía el delirio de conquistar los libros del hexágono carmesí, libros de formato menor que los naturales, omnipotentes, ilustrados y mágicos. También sabemos que de otra superstición de aquel tiempo, la del hombre del libro. En algún anaquel de algún hexágono, razonaron los hombres, debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás. Algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. En el lenguaje de esta zona persisten aún vestigios del culto de ese funcionario remoto. Muchos peregrinaron en busca de él. durante un siglo fatigaron en vano los más diversos rumbos. ¿Cómo localizar el venerado hexágono secreto que lo hospedaba? Alguien propuso un método regresivo. Para localizar el libro A, consultar previamente un libro B que indique el sitio de A. Para localizar el libro B, consultar previamente un libro C y así, hasta lo infinito. En aventuras de esas he prodigado y consumado mis años. No me parece inverosímil que en algún anaquel del universo haya un libro total. Nota al pie. Lo repito. Basta que un libro sea posible para que exista. Solo está excluido lo imposible. Por ejemplo, ningún libro es también una escalera, aunque sin duda hay libros que discuten y niegan y demuestran esa posibilidad, y otros cuya estructura corresponde a la de una escalera. Ruego a los dioses ignorados que un hombre, uno solo, aunque sea hace miles de años, lo haya examinado y leído. Si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean para otros. Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. Que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, tu enorme biblioteca se justifique. Afirman los impíos que el disparate es normal en la biblioteca y que lo razonable y aún la humilde y pura coherencia es una casi milagrosa excepción. Hablan, lo sé, de la biblioteca febril, cuyos azarosos volúmenes corren el incesante albur de cambiarse en otros y que todo lo afirman, lo niegan y lo confunden como una divinidad que delira. Esas palabras que no solo denuncian el desorden, sino que lo ejemplifican también, notoriamente prueban su pésimo gusto y su desesperada ignorancia. En efecto, la biblioteca incluye todas las estructuras verbales, todas las variaciones que permiten los 25 símbolos ortográficos, pero no un solo disparate absoluto. Inútil observar que el mejor volumen de los muchos hexágonos que administro se titula Trueno Peinado, y otro El Calambre de Yeso, y otro Akshakshakshakshmlo. Esas proposiciones, a primera vista incoherentes, sin duda son capaces de una justificación criptográfica o alegórica. Esa justificación es verbal y ex hipótesis, ya figura en la biblioteca. No puedo combinar unos caracteres, por ejemplo, D, H, C, M, R, L, C, H, T, D, J, que la divina biblioteca no haya previsto y que en alguna de sus lenguas secretas no encierren un terrible sentido. Nadie puede articular una sílaba que no esté llena de ternuras y de temores, que no sea en alguno de esos lenguajes el nombre poderoso de un dios. Hablar es incurrir en tautologías. Esta epístola inútil y palabrera ya existe en uno de los 30 volúmenes de los 5 anaqueles de uno de los incontables hexágonos y también su refutación. Un número N de lenguajes posibles usa el mismo vocabulario. En algunos, el símbolo biblioteca admite la correcta definición ubicuo y perdurable sistema de galerías hexagonales, pero biblioteca es pan o pirámide o cualquier otra cosa, y las 7 palabras que la definen tienen otro valor. ¿Tú, que me lees, estás seguro de entender mi lenguaje? La escritura metódica me distrae de la presente condición de los hombres. La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Yo conozco distritos en que los jóvenes se postrernan ante los libros y besan con barbarie las páginas, pero no saben descifrar una sola letra. Las epidemias, las discordias heréticas, las peregrinaciones que inevitablemente degeneran en bandolerismo han diezmado a la población. Creo haber mencionado los suicidios, cada año más frecuentes. Quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana, la única, está por extinguirse y que la biblioteca perdurará. Iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta. Acabo de escribir infinita. No he interpolado ese adjetivo por una costumbre de retórica. Digo que no es ilógico pensar que el mundo es infinito. Quienes lo juzgan limitado postulan que en lugares remotos los corredores y escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente cesar, lo cual es absurdo. Quienes lo imaginan sin límites olvidan que los tiene el número posible de libros. Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema. La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría, al cabo de los siglos, que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que, repetido, sería un orden. El orden. Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza. Nota al pie. Leticia Álvarez de Toledo ha observado que la vasta biblioteca es inútil. En rigor bastaría un solo volumen, de formato común, impreso en cuerpo 9 o en cuerpo 10, que constara de un número infinito de hojas infinitamente delgadas. Cavalieri, a principios del siglo XVII, dijo que todo cuerpo sólido es la superposición de un número infinito de planos. El manejo de ese vademécum sedoso no sería cómodo. Cada hoja aparente se desdoblaría en otras análogas. La inconcebible hoja central no tendría revés. Jorge Luis Borges. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. I think it's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Now, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Children, what's that sound? For what is worth. Lo que es lo mismo por aquello que vale la pena, o que más o menos vale la pena. Lo que acabamos de escuchar es una canción de una banda, digamos, de esas bandas emblemáticas de la década de los 60 y también de la década de los 70, llamada Buffalo Springfield. Por cierto, una canción que tenía un significado muy profundo, particularmente para todas aquellas personas que se oponían a la guerra de Vietnam. Uy. Y fíjense cómo hoy, cuando uno, por ejemplo, habla de estas personas que en la década de los 60 y principios de los 70 tuvieron a bien oponerse a la guerra de Vietnam. ¿Dónde estarán esas personas? ¿Quién sabe? ¿Qué estarán haciendo ahora? ¿Quién sabe? Lo que es cierto es que hubo una historia y un intento, por lo menos, de cambiar esa historia en aquellos años. Y por supuesto, como siempre ocurre, para la poca fortuna de la historia siempre se vuelve en algo relativo. Hay de hecho una ciencia detrás de la historia. Y un oficio, el oficio de historiador. Y claro, como en casi todos los grandes oficios de este mundo, y sobre todo en aquellos oficios que implican la palabra y el pensamiento, el ejercicio de ese oficio siempre es subjetivo. Y es por eso que hay historiadores de izquierda y historiadores de derecha. Y es por eso que dicen que los vencedores siempre son los que cuentan la historia, ¿no? Así y todo, ese gran bagaje de todas las posibilidades humanas del pasado y todas las posibilidades humanas del futuro, a lo que llamamos nuestra historia, y sobre todo todas esas posibilidades contenidas en un artilugio de conocimiento como son los libros, es de lo que nos habló el maestro Jorge Luis Borges. En este cuento formidable que hemos estado leyendo durante estos últimos 20 minutos, llamamos la Biblioteca de Babel. Por cierto que en este cuento hay una, entre todas las cosas magníficas que tiene este cuento, hay una cita no explicitada, lo cual es muy lindo y le da un significado muy interesante a la cita que hace Jorge Luis Borges de un poema, de una frase nada más, una pequeñísima frase de un poema de Arthur Rimbaud, que es esta frase que dice: que el cielo exista aunque mi lugar sea el infierno. Es en realidad una aliteración, más que una aliteración, una cita imperfecta, por llamarlo de alguna forma, de un poema de Arthur Rimbaud que dice: que el cielo exista aunque para nosotros sea el infierno. Y es muy interesante porque la forma en la que se comunica esta historia, que además habla de todas las posibles combinaciones de palabras en este universo, el que contenga una cita no explicitada lo hace todavía más real, por decirlo de alguna forma. La Biblioteca de Babel, por cierto, en el libro Ficciones de Jorge Luis Borges. Léanlo si alguna vez quieren entender de qué va la cosa en el mundo. Ay, el tiempo es un tirano. El tiempo es un tirano aterrador. Vamos con las secciones de este programa. Bueno, no con... ya habíamos tenido algunas. Tenemos el diccionario del diablo, pero vamos. Fíjense que el día de hoy me llena de gozo, como siempre, claro está, pero hoy particularmente el presentarles la revolución sonora de la Voladora Radio, insertada por supuesto en el Radio Diablo, ya que esta semana llegó algo muy interesante desde España, con este chavo llamado Jacobo Paz. Su banda se llama Company, o sea que ellos firman Jacobo Paz and Company. Y este cuate nos mandó varias cosas bastante chidas. Una de ellas es, bueno, fueron varias canciones suyas. Y quisiera estrenar, por llamarlo de alguna forma, este nuevo artista de la revolución sonora de La Voladora Radio, aquí en el Radio Diablo. Porque me pareció bastante bueno. Siempre lo hemos dicho en este programa, siempre se agradece que haya alguien o alguienes tocando buen rock cuando hay tanta basura de otros géneros circulando en el mundo. Siempre se agradece una buena dosis de rock and roll, y eso es más o menos lo que toca Jacobo Paz con su banda And Company. La canción que vamos a escuchar en la Revolución Sonora esta semana, de La Voladora Radio obviamente, pero inserta en el corazón del Radio Diablo, se llama Chico en Marca. Una canción llena de ironía, y que habla precisamente de esos personajes cuya escala axiológica incluyen los autos deportivos y la ropa de marca. Hay quienes en este mundo les dicen los fresas, que su mayor ilusión en este mundo es tener un traje, qué sé yo, no sé de trajes, pero de alguna marca así muy muy muy conocida y muy muy muy muy cara, y tener un auto y tener una casa y ser ejecutivos de alguna transnacional. Como les decía, Jacobo Paz les llama chicos de marca. Aquí en México les decimos fresas, pero yo en realidad les digo endejos. Es como esos cuando de niño Felipe Calderón se veía como presidente del país. Lo peor es que lo logró. Bueno, no lo logró, se lo robó. Pero esa clase de anhelos jodidísimos de poder que algunas personas tienen en este mundo, y que por cierto no son tan tan minoría, ¿eh? Hay muchas personas que sueñan con eso. Qué patética es la gente. En fin, los dejo con la Revolución Sonora. Disfrútenlo. Estás a punto de escuchar a una banda independiente. Una banda en Revolución Sonora. Y todo bien ajustado. Lo más importante es ir de cuatro en cuatro, para que vean que tienes amigos majos. Tú vas Carla más guay, porque te lo has currado. Eres un chico de marca y a tu pera arreglado. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Como tú, como tú, como tú. Quiero ser como tú. Mazo de tuneado, camisita rayas, el pelo nominado. Se revela ahora, sale bastante caro. Lleva ropa de marca. ¡Programazo! Lo más importante es ir de cuatro en cuatro, para que vean que tienes amigos majos. Tú vas Carla más guay, porque te lo has currado. Eres un chico de marca y a tu peda arreglado. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú, como tú, como tú, como tú. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Si tú también quieres escuchar tu música en La Voladora Radio, visita revolucionsonora.lavoladora.net. Uy, maestrísimo, nos acaba de recetar un muy buen rock and rollito. El maestro Jacobo Paza and Company. Buen rock independiente español, que nos hizo el favor y el honor de mandarnos su rolita a La Revolución Sonora, lo cual nos da muchísimo gusto. Muchísimo gusto. Y bueno, el tiempo apremia. Hablando de cosas sagradas y de cosas profanas, vamos a despedir este programa, por supuesto, con el siempre la misma canción de esta semana. Que esta semana se va a regocijar, se va a regodear con una canción sagrada que habla de algo profano. No estoy muy seguro de si es al revés, pero como quiera que sea, vamos a escuchar esta canción que, como digo e insisto en decirlo, es una canción sagrada. Esta canción sagrada es una canción de otra, de una banda también sagrada. De hecho, es llamada la banda más grande de rock del mundo. Así era llamada en sus tiempos y así sigue siendo llamada hoy. La banda se llama The Who. Uy. esta banda conformada por Roger Daltrey, perdón, y todos sus secuaces, el famosísimo Keith Moon, baterista impresionante, en fin, todos los que conformaban The Who eran absolutamente de otro mundo. Y la canción que vamos a poner, que también, como les decía, es sagrada, es una canción que forma parte de este experimento afortunadísimo que hizo The Who, de una ópera rock. Ustedes recordarán que hicieron varias, algunas no tan afortunadas, como su película Cuadrofenia, que es malísima, pero malísima en serio. Si ustedes la ven, no van a dejar de reírse, como lo hicimos la maga y yo cuando la vimos, sobre todo por ver a Sting vestido de botones, de botón de hotel. Pero bueno, a veces a The Who, por ser la banda más grande del mundo, se entiende, de rock más grande del mundo, algunas cosas le salieron bastante bien, como fue la ópera rock Tommy. Y dentro de esa ópera rock había una canción, o hay una canción, yo diría una de las más conocidas de esa ópera rock, que se llama Baba O'Reilly, y que es una canción que habla acerca de, como les decía, un tema profano, que es ese tema de cómo uno desperdicia su juventud para hacer cualquier cantidad de estupideces, y luego anda por el mundo uno lamentándose de, uy, si yo tuviera otra vez 20 años, haría o dejaría de hacer esto o lo otro. Afortunadamente, para los que sufrimos de eterna adolescencia, eso, ese sentimiento nunca lo tenemos, porque en realidad toda nuestra vida completita es un desperdicio. En fin, nos vamos a dejar con el siempre la misma canción, que, como les decíamos, es gira en torno a esta canción de The Who, y las dos versiones, porque vamos a escuchar, además de la original, dos versiones de esta canción, van a correr a cargo de dos bandas que, pues, cada una tiene lo suyo. Y para que vean cómo, desde todas las antípodas musicales, aunque no estoy tan seguro que sean antípodas musicales, pero sí, desde los más diversos conceptos musicales, se le rinde pleitesía a esta banda de rock sagrada. O sea, se The Who. La primera versión que vamos a escuchar viene de la mano de un grupo bastante locochón, que yo, por cierto, acabo de descubrir por los afanes experimentalosos de la mujer con la que vivo. Esta banda se llama Blue Man Group y son unos tipos que se dedican a hacer música con tubos de PVC y bueno, diversas cosas que usualmente no se utilizarían para hacer música, pero particularmente con tubos, aunque en esta versión que ellos tocan de Baba O'Reilly hay una parte que es la parte del piano, que se toca con un piano. Solo que en este caso la particularidad que tiene ese piano es que es un piano de cola, hecho completamente pedazos y volteado al revés, y al cual le pegan con una con una especie como de mandorria, digamos, ¿no? Como de palo grandísimo. Así es que cuando escuchen la parte del piano, estarán escuchando un piano pero hecho completamente calabaza. Y luego vamos a escuchar una versión de la misma canción, o se hace otra versión de la misma canción, pero en este caso tocada por Pearl Jam. Su versión particular de Baba O'Reilly. Esta versión no ha sido grabada en ningún lado, sino que forma parte de uno de esos bootlegs que le dicen, uno de esos discos no oficiales, pero bastante buenos y bastante chipocludos, como debe de ser un disco, sobre todo cuando es un disco no oficial. En fin, ya llegamos al final del programa. Les agradecemos muchísimo su atención. Le agradecemos muchísimo al maestro Jorge Luis Borges, que nos haya venido a visitar. Por supuesto, también a Delmira Agustini. Bueno, y a su chao, el Enrique Hoff, que le dio chicharrón. En fin, descansen, tengan una excelente noche. Y ojalá que todavía seamos capaces de enfadarnos y de indignarnos cuando la mierda nos llegue hasta el cuello y comience a tocar esa parte donde vive en nuestra mente lo sagrado. Y ojalá todos todavía hoy seamos capaces de creer que algo es sagrado. Como Baba O'Reilly, o como The Who, o como la justicia, o como la solidaridad, o como la lucha social. Un abrazo a Bradley Roland Will, donde quiera que esté, a un año de su muerte. Y un abrazo, por supuesto, a todos los que todavía luchan en Oaxaca y en todos lados. Por cierto, que hubo cocolazos el día viernes, otra vez en Oaxaca. Otra vez el represor asesino Ulises Ruiz haciendo de la suya. Otra vez ese estado de indefensión de la gente frente a estos brutos. Pero ese otra vez ya estaba previsto en la biblioteca de Babel, como también seguramente está previsto el fin de toda esta mierda. Tengan una excelente noche. ¡No soy un animal! ¡Sacadme de aquí! Gracias, fue un placer estar aquí. Muy bien. La vida del individuo es muy frágil y la vida de un país también. Siempre la misma canción. Eso hace muy fácil de limpiar el baño. Thank you.